Escoltes Ràdio 77. Benvingudes, siau una altra hora baixa de divendres. Escoltes la ràdio 77. Avui és divendres 9 de setembre i comença el moment dels projectes i els propòsits. Una bona raó per reflexionar sobre la creativitat. Benvinguts a la Casa d'Asterion per Ràdio 77. Buenas tardes, bienvenidos. El laberinto de Asterión es como una enorme noria infatigable que va recuperando canciones y textos desde las profundidades del océano internáutico para soltarlas hacia la superficie. Con ustedes, Pere Feliu, en los controles, la locución, las ideas. Este es un movimiento circular el que nos nutre. No devoramos nada, nada se pierde entre las ondas. Únicamente utilizamos el alimento del alma y lo devolvemos a la conciencia del mundo. Hoy queremos investigar la creatividad y para ello contamos con los músicos Tom Jomín, Manel, María Elena Walsh, Silvio Rodríguez, Astor Piazzolla, Javier Ruibal, Javier Crae, Más Birras. Los Tiringuitas, Bajo Fondo Tango Club, Jimi Hendrix, Herbie Hancock, Carmen al Natural, Jorge Drexler, Buena Vista Social Club y quizá algún que otro músico. Cristina Fernández está en las locuciones y en la selección de músicas y textos y Pere Feliu en los controles. Los textos literarios y las voces vendrán de la mano de Osho, Edward Punset, Muhammad Yunus, Ken Robinson, Ramón Llull, Omar El Khayyam y Albert Einstein. Todos los viernes hacemos un viaje etéreo por los océanos de la música, de la revolución y la mística. Navegamos como lo hacen las hormigas cuando se disponen a cruzar la inmensidad de un desierto. A veces conseguimos llegar a una isla misteriosa llamada Knossos, pero en ocasiones extraviamos el rumbo y recorremos accidentalmente lugares exóticos. Alguna tarde en que el viento sopla en dirección desprevenida, o en la que la alineación de los astros eclipsa nuestra orientación, perdemos el rumbo, exploramos los mares de la desesperación. En esas ocasiones, después de largas horas de eterna penumbra, hemos necesitado grandes dosis de concentración hasta que finalmente el canto del Minotauro ha alcanzado nuestra posición y hacia él hemos dirigido nuestra proa. Asterión, en esas ocasiones, nos habla de sus experiencias en viajes fantásticos y de tantas aventuras insólitas que ha tenido que resolver con entereza, paciencia y sosiego. Hoy estamos atentos a la imaginación sagaz del Minotauro, porque queremos prendernos de su capacidad creativa. Asterión, queridos amigos, está lleno de ideas. La transformación como herramienta de creatividad. Así canta Jorge Drexler. Bueno, parece ser que en lugar de Jorge Drexler vamos a escuchar a los fabulosos One Vision Queen en los años 80. Hemos querido homenajear a Freddie Mercury. El lunes habría cumplido 65 años. Un gran creativo de las últimas décadas. Este es nuestro pequeño homenaje de la Casa de Asterión. Y aprovecho para deciros que en este preciso momento se está desarrollando en Plaza de España o Plaza de Islandia, para los amigos, una manifestación por un Sahara libre. Así que os animamos, si nos estáis escuchando, a participar de ella, porque es una cuestión de derechos humanos, de justicia universal, de libertad, de paz y de amor. Las personas no son creativas por naturaleza, o son creativas. ¿Son distintas o tienen que elegir serlo o no serlo? ¿Cuáles son los secretos para ser creativo? Antes de responderte, déjame que añada algo sobre los retos a los que nos enfrentamos y que, en mi opinión, nos fuerzan a pensar de un modo distinto sobre la creatividad. Hay dos grandes fuerzas, la tecnología y la demografía. Y ahora la población ya no solamente se mantiene, sino que crece exponencialmente. Por el camino, evidentemente, hemos dañado el medio ambiente y hemos destruido muchas otras especies. Todo esto no lo apunto ideológicamente, es una mera constatación científica. Hemos creado problemas sin precedentes. Y no lo digo porque sea alarmista, pero me preocupa que no se hable suficiente de estos temas. Resulta que, irónicamente, el motivo por el que esto ha sucedido es por la creatividad del ser humano. Hay algo en lo que somos totalmente distintos del resto de vida de la Tierra, y es que tenemos una imaginación muy potente. Gracias a la imaginación, se puede visitar el pasado y anticipar el futuro. Se puede asumir el punto de vista de otra persona. Estoy convencido de que ahí radica el rasgo distintivo de la inteligencia humana. La creatividad es un paso adelante. La creatividad significa poner la imaginación a trabajar. También se puede entender la creatividad como imaginación aplicada. Es el proceso de tener ideas nuevas que sean valiosas. Hemos creado nuestro mundo en un sentido literal. Y también hemos creado los problemas que han sobrevenido. Sin embargo, podemos recrearlo. Estoy convencido de ello. Creo que el poder de la creatividad constituye a la vez la fuente de nuestros problemas y la posible manera de solucionarlos. Añadiré algo más. Estar en tu elemento me parece que implica dos cosas, no solamente una. En primer lugar, estar en tu elemento significa que haces algo que comprendes de manera natural, para lo que tienes aptitudes. Pero estar en tu elemento es más que eso, porque conozco a muchas personas a las que se les dan bien cosas que no les gusta hacer. La clave es la pasión. Para estar en tu elemento, tiene que encantarte lo que haces. Si algo te encanta, si algo te apasiona y encima se te da bien, como decir. Ahora, ¿qué significa esto? Las personas. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento. Luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Supe que de algún lejano rincón. Escuchamos a Jorge Drexler con su obra Todo se transforma. Las mentes creativas, decía Anna Freud, son capaces de sobrevivir a cualquier clase de mal entrenamiento o mala educación. A continuación, escucharemos a otra de las grandes creativas de los últimos 100 años. Se llama María Elena Walsh. Y a ver qué os parece, queridos amigos de la Casa de Asterión. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen y es porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés

restringe el libre pensamiento. Se preocupa demasiado por atiborrarnos con información. Esa es una educación obsoleta, porque es un sistema en el que hay que recordar muchas cosas. Cuanto más memorizas, más inteligente eres. En estos tiempos no hay que memorizar, hay que entender. Porque si uno necesita algo, acudes, por ejemplo, a Internet y lo encuentras. Allí está. Así que todo el mundo puede ser igual de listo, porque la información es solo un clic en tus manos. Pero hay que saber cómo interpretar esa información, cómo juntar dos informaciones para que se conviertan en una nueva información, en un contexto nuevo. Y así es como hay que intentar enseñar a nuestros niños, a nuestra población, para que sean creativos. La creatividad es lo que debería primar, no el trabajo en solitario cada uno en su casa. Es la creatividad lo que estará en primera línea y todo el mundo debería de intentar ser creativo. La creatividad cambiará a las personas, cambiará el mundo entero y al mismo tiempo a cada comunidad y a cada individuo. La creatividad es la capacidad de ver nuevas posibilidades y hacer algo al respecto. Supone estudio y reflexión para una posterior acción. No encallarán, Sahara Yure Ya. Manifestación per la autodeterminación del Sahara Occidental. Divendres 9 de setembre de 2011 a las 18:30 en Plaza de España. Escuchamos a Astor Piazzolla de fondo y si Astor Piazzolla nunca hubiera creído que podía cambiar algunos cánones, nunca hubiéramos disfrutado de su hermosísima música. La creatividad también está pensada como algo nuevo, como algo que usa el ingenio, la inventiva, pensamientos originales, imaginación constructiva. También se le ha llamado pensamiento convergente o creativo. Y es simplemente o complicadamente la generación de nuevas ideas o conceptos, nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos que habitualmente generan o producen soluciones originales, nuevas formas. Decía Albert Einstein, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progreso. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo, sin quedar superado. Mientras escuchamos de fondo el violín mágico de Antonio Agri, continuamos leyendo a Albert Einstein, quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y las soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía.

estamos escuchando ahora mismo el tema La telaraña de Más Birras. Un tema de principios de los años 90, de un grupo aragonés que hace ya muchos años que desapareció. Y anteriormente hemos oído a Javier Crae con una canción de uno de sus discos más recientes llamado Peleas y Melisandre. La ley es la telaraña en la que todos caímos, los buenos porque nos meten, los malos porque han querido. Esa telaraña oscura, los grandes pueden romperla, pero si eres pequeñito, tú no podrás ni moverla. ¡Ay! La telaraña, la telaraña, y allá va mi despedida y la de mis compañeros. Para vosotros, va nuestra alma, para vosotros nuestros pesos. Y si queréis despediros, cantad como despedida, porque si calla la música, la vida dice mentiras. La la la, la la la. Mientras vamos escuchando el final de esta canción de Mauricio Aznar, nos prepararemos para escuchar unos experimentos creativos con niños pequeños. Y vamos a recordar ahora al señor Federico García Lorca con un poema llamado Susto en el comedor. Eras rosa, te pusiste a limonada. ¿Qué intención viste en mi mano que casi te amenazaba? Quise las manzanas verdes, no las manzanas rosadas. A limonada. Grulla dormida la tarde. Puso en tierra la otra pata. ¿Zapito? Zapato. Sin pata. San Pepe. Sin pipa. Sopapo. Sin papa. ¿Eh? Sin capa, sin papa. Son popo. Zapito. Zapato. Sin pata. San Pepe. Sin pipa. Sopapo. Sin capa, sin papa. Son popo. Zapito. Zapato. Sin pata. San Pepe. Sin pipa. Sopapo. Sin capa, sin papa. Son popo. Zapito. Zapato. Sin pata. San Pepe. Sin pipa. Sopapo. Sin capa, sin papa. Son popo. Zapito. Zapato. Sin pata. San Pepe. Sin pipa. Sopapo. Sin capa, sin papa. Sopapo. Sin capa, sin papa. Sin capa, sin papa. Sin capa, sin papa. Zapito, zapito, zapito, zapito, zapito, zapito, zapito, zapito, zapito, zapito, zapito, zapito, zapato, sin pata, sin pata, sin pata, sin pata, sin pata, sin pata, sin pata, sin pata, sin pata, sin pata, sin pata, sin pata, sin pata, sin pata, sin pata, sin pata, sin pata, sin pata, sin pata, sin pata, sin pata, sin pata, sin pata, sin pata, sin pata, sin pata, sin pata, sin pata, sin pata, sin Pozo pa po, so pa, pozo pa po, so pa po, so pa po, so pa po, sin capa, sin papa, sin capa, sin papa, sin capa, sin papa, sin capa, sin papa, sin capa, sin papa, sin capa, sin papa, sin capa, sin papa, sin capa, sin papa, sin capa, sin papa, sin capa, sin papa, sin capa, sin papa, sin capa, sin papa, sin capa, sin papa, sin capa, sin papa, sin capa, sin papa, sin capa, sin papa, sin pipe, sin capa, san pepe, sin papa. Zapato sin pata, zapito son popo en pata. Perseguiré los rastros de este afán. Como busca el agua la sed, la estela de tu perfume. Me atravesó. pedal. Rumbo a tu recuerdo seguí. La senda de tu perfume. No hay soledad que aguante el envión. El impulso antiguo y sutil del eco de tu perfume. De tu perfume. De tu perfume. Perfume. Escuchábamos antes a Astor Piazzolla como uno de los grandes renovadores del tango argentino y ahora quisimos daros una pequeña dosis de las nuevas formas de hacer tango en el Río de la Plata y en el mundo. En este caso, Bajo Fondo Tango Club, pero bueno, también os recomendamos en la Casa de Asterión Gotham Project y tantos otros experimentos y tantos proyectos de tango donde se fusiona el buen gusto, la creatividad y la alegría del tango, que aunque muchos no sepan, el tango también puede tenerla. La originalidad no consiste en decir cosas nuevas, sino en decirlas como si nunca hubiesen sido dichas por otro. Esto lo decía nada menos que Wolfgang Goethe, uno de los grandes escritores de los últimos 500 años. Vamos ahora con Jimi Hendrix, Fire. Stand next to your fire. We'll be right back. Uno de los grandes pensadores de la Europa del siglo XX, don Miguel de Unamuno, decía: no des a nadie lo que te pide, sino lo que entiendes tú que él necesita, y soporta después su ingratitud. En los años 80, Dave Dufour hizo una lista sencilla de frases capaces de acabar con cualquier idea. En nuestro caso es diferente. Ya lo hemos intentado antes. Cuesta mucho. No es mi trabajo. Estamos demasiado ocupados para eso. No tenemos tiempo. No tengo suficiente ayuda o gente para hacerlo. Es un cambio demasiado radical. A la gente no le va a gustar. Va en contra de la política de la empresa. Eso aumentará la burocracia. No tenemos permiso. Volvamos a la realidad. No es nuestro problema. No me gusta la idea. No digo que no sea así, pero... Los sindicatos van a protestar. Vas adelantado 2 años a tu tiempo. Otra gran frase es: ahora no es el momento. Otra, muy escuchada: no está en el presupuesto. A mí no me enseñarás nada nuevo. Bien pensado, pero no es práctico. Pensemos lo mejor. Seremos el hazmerreír. Otra vez con eso. Y tantas otras frases que utilizaba el señor Dufour. Como veis, estas frases siguen vigentes. Es difícil luchar contra un enemigo que tiene puestos de avanzada en tu cabeza. ¿Herbie Hancock tenía enemigos en su cabeza? Herbie Hancock tenía un melón en la cabeza. ¿Un melón creativo? Vaya, por Dios. Hablamos de Herbie Hancock y lo que tenía en la cabeza. Herbie Hancock sigue dando el callo tantas noches y con tantos discos y con la misma energía que en aquellos años.

es amor. Libro del amigo y el amado de Ramón Llull. Wow, qué tema acabamos de escuchar. El mundo es una cosa tan rara, una cosa que gira alrededor del sol. No sé por qué, porque no se la pega, porque no se espachurra o sale disparado. Y luego yo no sé de dónde vengo, no sé de dónde. Solo sé que ha aparecido un día, que ha aparecido un día, hay como un champiñón. Qué de misterio. Hay insondable. Nuestro planeta con agua y cosas verdes y los otros más secos que un volcán en erupción. Diréis que soy una ignorante, conozco las constantes, pero hay algo que no. No, no me cuadra en esta cuadra, este ordenamiento no. Nos despedimos ya por este viernes y seguiremos hablando de la creatividad y seguiremos intentando... No, intentándolo no. El maestro Yoda decía, no lo intentes, hazlo o no lo hagas. Bueno, Pedro, nos vamos a ir hasta el viernes que viene, ¿eh? Que tengas buen fin de semana. Buen fin de semana a todos. Muchas gracias por escucharnos en vivo, en directo, en diferido, de la forma que sea. Y el viernes que viene estaremos otra vez en la Casa de Exterior. Y seguir escuchando la Radio 77. Vamos a irnos con el tema de Manel, que se llama En la que el Bernat se troba. Tres dones altes i elegants i amb una em vaig posar d'acord. Vam conversar, vam riure i hem fet l'amor. I m'ha parlat del seu país i de les coses que fa aquí amb un castellà força estrany, sorprenentment fluït. Més gros que tens, m'ha dit la dona alta des del llit, i a la paret ha assenyalat un quadre verd que de nena havia pintat. I que bonic, que bonic, que bonic, m'ha dit, quina nena més dolça devia ser, quin plaer haver-la pogut conèixer fa molt de temps. Thank you. Si tanques els dos ulls, m'ha dit, si et quedes quieta dins del llit, t'ensenyaré una cançó que a casa em cantaven per anar a dormir. Parla d'un bosc i d'un senyor que hi viu aïllat entre oms i flors i es protegeix dels mals humans amb un exèrcit d'animals. I que bonic, que bonic, que bonic, m'he dit, i quina veu més fina que té, quin plaer haver-la pogut conèixer fa molt de temps. Small